Bien, antes que nada, buenos días. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Alejo Ruiz, parte del Comité Nueva Empresa de Calcomulco, FUCA, parte de Boletín de Prensa, Jalapa, Veracruz, a 9 de noviembre del 2015. Calcomulco, Veracruz será el corazón de las resistencias por la defensa de los ríos, sede del 12º Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Organizaciones y movimientos nacionales e internacionales exigen y vigilan que las autoridades implementen las condiciones necesarias y sin cerco policíaco para que el 12º Encuentro se lleve en paz y seguridad. Los pueblos unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, UCAR, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, MAPDER, convocan a las comunidades, movimientos, colectivos y organizaciones a reunirse del 10 al 12 de noviembre en Calcomulco, Veracruz, en el 12º Encuentro Nacional de Afectados por Presas, por la Unidad de los Pueblos en Defensa de los Ríos. La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazados de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas. Esta imposición se ha acompañado de la amenaza de una nueva ley de aguas, medidas que violan los derechos sobre la tierra y la autodeterminación de los pueblos y de estrategias de criminalización de la protesta y ejercicio de violencia directa hacia los o las defensores de los derechos humanos, la tierra y el territorio. Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conforman el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país. Entre los temas que se trabajarán, análisis de las reformas energéticas, ley de aguas nacionales, estrategias del miedo y criminalización de la protesta, derecho agrario, violación a los derechos de los pueblos por proyectos de infraestructura, alternativas de manejo de cuenca. La cuenca del río Antigua y sus pueblos son afectados desde hace casi 4 años por la amenaza de construcción del proyecto Propósitos Múltiples Jalapa, que incluyen una presa de 100 metros de altura por 700 metros de ancho que inundarán 400 hectáreas de territorio con importante biodiversidad en la región. En este encuentro se exige la cancelación del proyecto Propósitos Múltiples Jalapa y las concesiones de los servicios municipales de agua en los municipios de Medellín, Boca del Río y Veracruz. Se demanda que se mantenga la veda en el río Antigua, así como protección y saneamiento del río, llevando a cabo procesos de reforestación en la parte alta de la cuenca. Para quienes defienden la cuenca, se pide un alto a la criminalización y la cancelación de las denuncias a los integrantes del comité, ejidatarios y comuneros que han participado desde abril del año pasado. Los pueblos de la cuenca antigua han decidido desde hace años que no se quieren estos proyectos, así que no está a consulta esta decisión determinante de los pueblos. Eso queremos remarcarlo. Existiendo el antecedente en Veracruz de hostigamiento y criminalización hacia las integrantes del MAPDER, como lo fue el asesinato de Noé Vázquez durante la celebración de nuestro 10º aniversario y la injusta detención de los compañeros ejidatarios de Calcomulco, organizaciones y movimientos y académicos nacionales e internacionales solicitan a las autoridades correspondientes que se implementen las condiciones necesarias para que el encuentro se lleve en un clima de paz, sin hostigamiento y sin un cerco policíaco que violente los derechos de la reunión. También se ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos vigilen la seguridad de las defensores de diversos estados del país que injustamente han sido encarcelados, amenazados y hostigados por sus autoridades locales y federales. Entre las organizaciones, movimientos y académicas firmantes se encuentran más de 100 firmas a nivel estatal e internacional que pide al gobierno de Veracruz evitar un clima de hostilidad y un cerco policíaco, dichas organizaciones han puesto una mirada de alerta en Jalcomulco, Veracruz. Este encuentro es una fiesta de conciencia, alegría y alegría que tejerá un manto de fuerza entre los activistas que aquí presentes. Ríos para la vida, no para la muerte. Agua, vida y alegría no son mercancía. Atentamente, comité organizador. Gracias, señor.